ruido y pensamientos de fondo. De hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. De hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Nos pensamos en un mundo con roles intercambiables en el cual las hormigas defienden sus derechos a hacer cigarras y cualquier actividad artística será bienvenida como trabajo. El Estado de Israel se ha orientado desde hace años a la producción de tecnología vinculada a la inteligencia o ciberseguridad, que por ahí no es lo mismo, pero se parece. Casi el 10% de los empleos formales están en el sector. Con esto de la pandemia, se ve que se han puesto a pensar en cómo utilizar y a quién venderle también estos chiches. Entre febrero y marzo, Israel activó una aplicación que alerta al usuario si está en contacto con un infectado por coronavirus y, bien explícitos, se aclara que el gobierno usará en la aplicación un mecanismo de inteligencia para monitorear los movimientos de los que la usan. Y la que instalen previamente, obviamente. Lo primero que se nos ocurrió fue pensar, ¿para qué la usarán en inteligencia? Y nos imaginamos subiendo un bondi en la mañana y varios teléfonos sonando con nuestra presencia por haber participado en una manifestación el día anterior. Después nos enteramos que nuestra imaginación debe haberse limitado por efecto del smog, el encierro, ponele, porque efectivamente es para eso, entre otras cosas, que se usa y se llama Pegasus. Igual esta parece bastante sencilla, ¿no? Tenés una base de datos con infectados por el coronavirus o por el alcohol Engels y ya está. Con eso ya te armaste una red como para decir este tipo estuvo acá o allá. Pero no fue lo único que desarrolló Israel. Esta tuvo más difusión y quizás justamente sea por parecerse más disparatada. Y la comenzaron a desarrollar también allá por marzo. ¿De qué se trata? La noticia fue: Israel prueba una innovadora aplicación para identificar la huella vocal de los pacientes con coronavirus. Se trata de un desarrollo de la startup Vocalis Health y cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa, hospitales e instituciones académicas de ese país. Se recopilarán grabaciones de voz que serán analizadas por medio de redes neuronales para desarrollar un algoritmo con el objetivo de realizar evaluaciones médicas y así monitorear los síntomas y el estado de salud de las personas afectadas por el virus. A mí me parece muy Bradbury. ¿Quién explica esto? Es el Brigadier General Dr. Danny Gold. Brigadier General Danny Gold. Hay una textualidad exagerada, ¿no? Me parece, en todo esto, a la hora de pensar el combate contra el coronavirus. Bueno, el resultado no parece haber acompañado las expectativas. Digamos que a la luz del diario del lunes todos sabemos que hubo un brote importante de coronavirus en pleno verano. Así que continuaron apareciendo proyectos para detectarlo. Este se dio a conocer en julio. La noticia fue difundida en varios medios, entre ellos Clarín, a fines del mes pasado. Nosotros elegimos leerla en La Nación, diario paraguayo, La Nación de Paraguay, en su portal web, por supuesto. La sociedad, esta es la noticia concreta, vamos. La sociedad NanoScent, una empresa emergente especializada en el análisis de olores, gracias a algoritmos, puso a punto una prueba que hace pensar en los test de alcoholemia, con la diferencia de que hay que expirar por la nariz y no por la boca, a un tubo ubicado en una de las fosas nasales. El tubo es conectado luego a un pequeño aparato, a su vez conectado con un teléfono móvil, que zumba ligeramente al aspirar el aire. Más Bradbury. La empresa ha analizado el aliento de miles de israelíes contaminados e identificado luego los olores específicos de quienes son portadores del virus. Los ensayos, en curso todavía en Israel, han dado resultados cercanos al 85% de precisión. 85%. Es un acto de fe. ¿Qué quiere que le diga? O sea, no sirve para nada. A ver, o no sirve para nada, o juega en esta conclusión el deseo personal de que estas porquerías fallen siempre y que sirvan solo para cuento. Algo de eso deben haber pensado los editores de la nota en La Nación del Paraguay, o sospecharon de la incredulidad de los lectores, o vaya a saber uno, de repente pensaron que el lector se había aburrido, porque promediando la nota en el espacio donde se sugiere, se inserta, lee también, proponen chorizo de surubí, una nueva y deliciosa propuesta gastronómica. Buen provecho. Muy buenos días, Graciela Gurbis, ¿cómo le va? Muy buenos días, Daniel Giovannini, ¿cómo le va? Acá, comenzando. Martes. Exacto, comenzando este martes, saludando a todos quienes ya se han conectado con este momento de hormigas y cigarras. Exactamente. Acá como siempre los martes, como fija casi cuando empiezan a sentirse esos aromas de la gente preparando el almuerzo y nosotros comenzando con la información. Así es, comenzamos con esta información que, en fin, no sé, a nosotros nos parece trascendente de todas maneras, ¿vio? Pero bueno, estamos además a 2 días, si mal no recuerdo, del cumpleaños, que hubiera sido, por supuesto, el cumpleaños número 100 de Ray Bradbury. Ajá. Así que, bueno, de todo nos ha parecido también bastante Bradbury. Crónicas marcianas al día de hoy. Sí, claro. Después, si tenemos tiempo, si el programa lo acepta en sus tiempos, por ahí nos metemos un poquito con Bradbury. Está bien, entonces yo me meto con la información. ¿Qué le parece? ¿Empezamos? Bueno. Bueno, por supuesto seguimos preguntándonos dónde está Facundo. Y ayer se realizó una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional, a la cual fuimos invitados. Y ahí participaron Cristina Castro, la mamá de Facundo, y sus dos abogados, Leandro Aparicio y Luciano Pebreto. Venían de tener la reunión con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, junto ahí hubo una reunión primero con Cristina y Alberto Fernández, y mientras los abogados estaban con Sabina Federici, Federici. Luego se juntaron todos, estuvieron ahí hablando y bueno, de ahí fueron directamente a la conferencia de prensa de Amnistía Internacional, donde se comenzó hablando de, bueno, de cuál es, haciendo una recorrida de todo lo que se ha vivido un poquito en base a las preguntas que se iban haciendo. Y de ahí en más, de alguna manera, la primera pregunta era qué expectativas había con respecto a la autopsia que comenzó hoy a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y donde por supuesto sabemos que se va a realizar en el predio de la ESMA por el equipo de antropología forense, con mucha más gente que ha llamado el equipo de antropología forense, más la perita forense Virginia Kramer por parte de la querella. Ahí, bueno, hice un recorrido de muchas cosas que hemos hablado de acá, la desaparición, cuando fue visto por última vez, una cantidad de cosas, y por supuesto a eso se sumó la pregunta que era obvia, ¿qué pasa con el fiscal que no claro. tiene y no ha dado la... no tiene presos a los policías que están involucrados uh-huh. en este hecho. Ahí fue donde intervinieron, en un primer momento intervinieron muchas veces tanto los dos abogados, Cristina fue un poco más cauta y muchas veces ante preguntas de cómo ve, más allá de que habló con Kicillof también, la llamó varias veces, habló como una forma más cauta, por supuesto, esa relación que hay con el tema de Bernie, ¿no? Que todos sabemos. Pero ambos abogados volvieron a hablar sobre el fiscal. Así que bueno, ahí los escuchamos. Bueno. Nosotros hoy la principal inquietud que tenemos es la idea de que quien representa al Estado en esta investigación, que es el fiscal, no está representando al Estado. O por lo menos no lo hace como Cristina por ley merece, un fiscal que no ha participado de ningún procedimiento en el marco de la instrucción, un fiscal que no mantiene diálogo con la víctima, que no la receta, que no le ha avisado cuando ha pedido detenciones, que no ha tomado contacto con ningún allanamiento, ni ningún procedimiento de rigor de las testimoniales más importantes de la causa, las ha delegado en otro fiscal, específicamente en la Procubil, para no tener esta labor, y que de alguna manera es el Estado el que tiene que cambiar este criterio que está teniendo, y de alguna manera, en procura de eso, nosotros somos conscientes de que necesariamente la Procuración de la Nación es quien tiene que recibir a Cristina, quien tiene que escuchar a Cristina como ciudadana para hacer valer sus derechos y terminar con este contacto nefasto que está teniendo con el fiscal federal de Bahía Blanca, que sin lugar a dudas está haciendo ingentes esfuerzos para tratar de no llegar a la verdad real de la situación. Nosotros pedimos la detención en este contexto de estos policías y denunciando a otros policías que continúan con el encubrimiento, donde no solamente encubrimiento intervienen policías, sino intervienen medios de comunicación, de los cuales el señor todavía secretario de Seguridad sigue replicando y reiterando. Es muy clara la participación de la policía, nosotros no hemos podido la denuncia, pero la jueza nos ha explicado, nos ha dicho, dice la ley, que nosotros podemos apelar, podemos recusar, podemos denunciar, pero no podemos acusar. Porque si el señor fiscal no acusa ni mantiene la actuación respecto de los dos que él había denunciado, no podemos hacer otra cosa que seguir denunciando y en todo caso también denunciar sin fiscal. Bueno, obvio, ¿no? Es eso, ahí está, ¿no? Pueden recusar una vez que depende de lo que se decida, como sabemos el fiscal de Santiago Ulpiano Martínez, bien muy conocido en la casa por las decisiones que ha tomado, y bueno, fue una conferencia de prensa, más de una hora estuvieron ahí, y por supuesto, más al final se pidió como un cierre, ¿no? Y a tanto ambos abogados decidieron que el cierre fuera de Cristina, ¿no? De Ajá. Cristina, la mamá de Santiago y... La mamá de Facundo. De Facundo, perdón. La mamá de Facundo. Y bueno, entre las emociones y las fuerzas y también las ganas de que se esclarezca con lo que está diciendo todos los días, ¿no? Su fuerza, claro. Esa fuerza que sacó, esa fuerza que hoy, como bien lo dice, ahora sabe que hay muchos chicos desaparecidos de la misma manera que Facundo. Mm. Son días difíciles para nosotros, pero como ciudadanos, ya les dije, como mamá, no nos podemos dar el lujo ni el gusto de quebrarnos y venirnos abajo. Tenemos que salir de vuelta a gritar. Yo ya lo he dicho, si tengo que dar vuelta al mundo, lo voy a hacer, porque me tocaron un hijo. Y al tocarme un hijo me di cuenta a cuántos papás hoy en día le están tocando a sus hijos, a cuántos chicos desaparecidos hay. Dice que el señor Berni está enojado porque alguien como yo, quizás dentro de su rol masculino, nadie le ha hecho frente. Yo sí le voy a hacer frente al señor Berni. La reflexión para mí, para ustedes, para todos los argentinos es: no tenemos que tener miedo porque esto no tiene que pasar. Cuando nos tocan un hijo, nos tocan el alma de las mamás. Cuando a las mamás no las escuchan, hay que escuchar a las mamás, hay que escuchar a las mamás desaparecidas, hay que escuchar a las mamás de chicos que entraron a una comisaría y aparecieron suicidados. ¿Por quién? Por la policía. Esto no tiene que volver a pasar nunca más. No tendría que haber pasado. Mi reflexión es que no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir para adelante. Si queremos vivir mejor y estar seguros de dónde están nuestros hijos, de que puedan circular tranquilos por la Argentina, y más si tienen entre 24 y 17 años, tiene que haber un cambio. Y ese cambio lo genera la sociedad, todos nosotros. Que no haya nunca más Facundos. Nunca más chicos ahorcados, desaparecidos, chicos suicidados en comisaría. Nunca más. El nunca más tiene que ser realmente nunca más. Estás escuchando La Colectiva. Sí, no creo que haya que agregar demasiado. No, para nada, para nada. Es un recorrido que se repite, lamentablemente, uh-huh. Y doloroso, y en este caso, además, con muchísima fuerza. Con mucha fuerza. Bueno. ¿Nos vamos a ir ahora? ¿Quiere decir algo? No, simplemente que estamos ya a las 12:17 encarando un programa con muchísima información, dos presentaciones de libros que después les vamos a ir contando. Y ahora yo le diría que podemos escuchar al grupo Que Te Calles. Que Te Calles, no me diga que me calles. No, no, no, no. Por eso aclaré, al grupo Que Te Calles. Es un grupo de mujeres canciones muy fuertes, muy pero muy fuertes, nacidas en el 2016, son españolas, con un discurso diferente a cualquier otro, transgresoras, sinceras, inteligentes, y dan herramientas para sostener emocionalmente en el sistema y proponen otras formas de construirse como humanidad. Así que vamos a escucharlas, que te calles. Manuela. Lo vi bailar. Sí, imposible no bailarlo, ¿eh? Imposible no bailarlo. Semana cargada de actividades, ¿no? Exacto. Es decir, no queremos avanzar sin recordar que mañana comienza el 17º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, o sea, RNMA, por primera vez en forma virtual. Arranca mañana, 26 de agosto, y termina el sábado, 29 de agosto, con paneles, talleres, conversatorios. Bueno, básicamente el eje es el rol de los medios alternativos y populares, como ha sido muchas veces, ¿no? El rol de los medios alternativos y populares. Allí la RNMA entonces no quería seguramente dejar de

los cuartos de trabajo, los baños, inclusive en muchos casos también los trenes donde trabajamos, porque ni la empresa ni el gobierno de la ciudad ha garantizado ninguna de estas cuestiones desde que empezó la pandemia. Y ahora, como te decía recién, lo que vemos es que intentan que todos estos recaudos, estas cuestiones que nosotros hemos diseñado para tener un reaseguro frente a la posibilidad del contagio, insisto, nosotros, pero también para con los usuarios, lo que está intentando es hacer que trabajemos rompiendo esos compartimentos estancos, poniendo un servicio, un diagrama en funcionamiento que no respeta ninguna de estas cuestiones, y lamentablemente para esto cuenta con la complicidad del gobierno de la ciudad, que sabe lo que está pasando porque lo hemos denunciado y no hace nada al respecto. De hecho, nosotros hace más de 4 meses que estamos exigiendo, pidiéndole tanto a la empresa como al gobierno que se ponga en funcionamiento una comisión tripartita para discutir todo lo que tiene que ver con los protocolos y las formas de brindar el servicio para salvaguardar la integridad física de todos, y se vienen negando sistemáticamente y al mismo tiempo provocando estos conflictos que después, cuando salen en los grandes medios, plantean que son los trabajadores que no quieren trabajar. La verdad que estamos muy preocupados porque, insisto, lo que se juega acá no es solamente el servicio, sino que es la vida de cientos de trabajadores y de cientos también de usuarios que utilizan el servicio, que están obligados a salir a trabajar en el medio de una pandemia que, como ya veníamos de una crisis tremenda en materia de salud, en materia de educación y en materia de infraestructura, se ven las consecuencias mucho más claramente, digamos, en función de la virulencia del virus. Claudio de Le Carbonara. Bueno, a esto se agrega que la empresa no se sienta a charlar de paritarias, a hablar de paritarias, y tampoco hasta ahora ha terminado de sacar el asbesto de los vagones que fueron comprados, un fraude asqueroso realmente de los españoles hacia la ciudad de Buenos Aires, en Exacto. época de Mauricio Macri. Exacto. Bueno, nosotros también nos fuimos en estas formas que tenemos en estos momentos, no porque sea nuestra normalidad, sino que son nuestras formas, las formas de virtualmente encontrarnos con las distintas denuncias y situaciones que están pasando. Y ahí nos fuimos al taller, el famoso taller clandestino, lamentablemente, porque es un taller que se hizo y se reconoce hoy por las muertes que hubo, las 6 muertes que hubo en el taller de Luis Viale. Así es. Donde se está pidiendo por un espacio de la memoria, porque hay un espacio que no tiene justicia todavía para los integrantes, los sobrevivientes que algunos están acá, otros ya han vuelto a Bolivia. Y se hizo justamente eso, una transmisión convocada por la Comisión por la Memoria y la Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale. Ahí estuvieron Silvia Vignami, que es la mamá de Julián Rosenblatt, que es la víctima de Cromañón. Laura Marrón es legisladora del FIT. Eduardo el Negro Suárez, por la Gremial de Abogados. Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza. Cada uno exponiendo con respecto también a lo que significa y por qué hoy se suman a este reclamo. Si bien no, desde un comienzo no estuvieron en este caso, hoy se suman a que esto se convierta en un espacio de la memoria. Por supuesto, dentro de lo que son los talleristas, Lourdes Hidalgo, la conocemos por muchas veces haber estado, ser parte de esa organización que hay en el taller, claro, la organización que estuvo pidiendo justicia durante años, 10 años, más todo lo demás, ¿no? Exacto. Es decir, 10 años que lograron que no prescribiera la causa. Bueno, aparentemente se ha vendido ese lugar, no saben cómo ni de qué forma. Claro. Bueno, acá está la voz justamente de quien dice que no. Ah, ya lo vendieron, Fishberry, Heber. Exactamente, por eso es el tema y por eso el apuro de que esto se convierta en un espacio de la memoria. Mm. Bueno, escuchemos un poquito a Lourdes. De la pandemia, el rubro textil no paró, murieron obreras textiles, como acá en la Argentina, no solamente fue Luis Viale, como en Flores murieron 2 niños, en Mataderos en el 2018 nuevamente murió una nena hija de obreras textiles. No podemos dejar más a que siga esta explotación. La justicia hasta el día de hoy los han encubierto a los responsables de estas muertes. En el 2016 solamente fueron condenados los capataces y a los patrones Heiler y Fischberg. La justicia ni los investigaron ni los procesaron. En el 2019, en el mes de mayo, el juez Julio Baños los sobreseyeron a los responsables de estas muertes por falta de pruebas. Yo me pregunto, ¿qué pruebas más quieren? ¿No les bastó las 6 muertes donde mis compañeros desamaron sangre? Para que haya verdadera justicia, ¿cuántas muertes más quieren? ¿Cuántos la policía, los funcionarios del gobierno, los patrones, todos son cómplices? Todos ellos debían de estar presos. Como es, no vamos a callar más. Pido a los señores legisladores, legisladoras, pónganse la mano al pecho y pido que el proyecto de expropiación lo aprueben y no olviden, la sopa que están usando está manchada con la sangre de mis compañeros y sus hijos que murieron cociendo la sopa. Pedimos, no queremos que se toque el lugar donde fue esta masacre. Como hoy en día el lugar lo tapiaron, la empresa que hizo esto es cómplice de los asesinos. ¿Quién lo tenga el lugar? Como dicen que lo vendieron, pero lo sentimos mucho por aquellas personas si lo compraron, porque no vamos a dejar, y lo repito, y no vamos a dejar todo de que el lugar vuelva a ser nuevamente la masacre como fue en el 2006. Pido a todos que se sumen a esta lucha. Podemos creer en la justicia, porque siempre ellos están en contra de nosotros y están a favor de los capitalistas. Exijo que el lugar sea un espacio de memoria, y la memoria de mis compañeros y sus hijos no se toca. Y a Heiler y Fischberg, no se toque el lugar donde masacraste a mis compañeros y sus hijos. Heiler y Fischberg, como dijo Lourdes, fueron sobreseídos en mayo del año pasado. Y por supuesto, una vez sobreseídos, no había nada que impidiera que se les devolviera, entre comillas, se les devolviera el local. Exacto. De su propiedad. Eso fue en octubre del año pasado. Exacto. Recordemos que nunca fueron llamados, en el momento del proceso inicial, nunca fueron llamados a declaración. Para nada fueron llamados, son intocables, han sido intocables. Y era siendo los dueños del local, los dueños de la marca que se cosía dentro del local y los dueños de las prendas que estaban en ese momento dentro del local. La justicia porteña en ese momento no encontró ningún vínculo entre Heiler y Fischberg y las muertes, las 6 muertes en el local de Luis Vial. Tandita. Estás escuchando La Colectiva. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La colectiva. En situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Termigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. En pandemia, abrimos los martes de 12 a 14. No necesitas sacar turno, solo sumate a la colectiva 102.5. Son 12:37. En un día complicado. ¿Complicado le parece? Sí, no sé, porque está como está pegajoso, raro, ¿no? Raro, nublado. Anunciaron lluvias muy fuertes hoy y mañana. Sí, por ahora no se ha dado afortunadamente hasta ahora, ¿no? Digo afortunadamente porque justo es el momento en el que uno viene hacia acá y vuelve luego. Bien, decíamos que era una semana cargadita de actividades, linda en muchos aspectos. Esta actividad es una de las más fuertes que se realizan cada año. El 27 de agosto se realizará nuevamente la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Exactamente, una marcha distinta también, si bien tiene una cantidad de cosas, una marcha más con cuidados en distintos lugares. Pero donde, con presencia en la calle, con ¿no? Con presencia en la calle, exactamente. Esta marcha va a tener presencia en la calle, con tapabocas para que te cuides y no te calles. Va a haber una concentración en Plaza de Mayo el 27 del 8, como bien lo dijiste, a las 14 horas. La verdad que van a estar más, casi representados 92 casos de gatillo fácil. ¿92 casos de gatillo fácil están ya previstos que van a venir para esta marcha? O sea, es prioridad que haya, estén ahí, es esos casos que son los más notorios, porque vuelven a decir basta de gatillo fácil, basta de torturas, muertes en cárcel. Volvemos a escuchar lo mismo que de alguna manera, que también ya estuvo relacionada, porque ha estado en contacto con varias madres que han tenido, como la mamá Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, en fin, con gente justamente de esta marcha, Cristina también. Claro. Como bien lo dijo ella, ahora se da cuenta de que hay un montón de chicos que están desaparecidos. Uh-huh. Y bueno, entre eso que estamos y hemos puesto como parte de la convocatoria, seguramente estaremos ahí también tratando de ir, si es que se puede, para encontrarnos con esos testimonios, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces nos han llegado muy profundamente, y donde hemos en algunos casos realizado una fuerza juntos, como fue cuando vamos a los encuentros por Luciano Arruga y todo lo demás. Bueno, en este caso quien hace la convocatoria para esta marcha es la mamá de Pali Alcorta. Uh-huh. Así que vamos a escucharla. Soy Emilia Vasallo, mamá de Pablo Pali Alcorta, que el 18 de mayo del 2013 fue fusilado de un tiro en la cabeza por Diego Ariel Tolaga, policía de la provincia de Buenos Aires. Soy familiar organizadora de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, marcha que venimos llevando los familiares adelante hace 6 años a nivel nacional. Esta convocatoria en realidad no es para marchar, sino para hacer una actividad en Plaza de Mayo, dado la pandemia mundial que venimos sufriendo. Creemos pertinente no marchar para cuidarnos y cuidarlos y cuidarlas. Decidimos hacer esa actividad en Plaza de Mayo lo más breve posible, tomando las medidas necesarias del distanciamiento social, el tapaboca. Usando tapaboca no quiere decir que nos van a callar nuestra denuncia, nuestro grito, nuestro pedido de justicia y nuestro pedido de... Cuando decimos nunca más, es nunca más. Las prácticas represivas, el genocidio de ayer y de hoy, sigue estando intacto bajo el brazo armado del Estado, donde nosotros denunciamos al Estado nacional, al Estado provincial y al Estado municipal. Gobierne quien gobierne, a los pibes los siguen asesinando, los siguen desapareciendo, les siguen armando causas, los siguen matando en contexto de encierro. El hambre también es un crimen. Así que desde la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil también los convocamos a poder viralizar la marcha nacional, subí una foto, subí la convocatoria a la marcha, subí una foto de un pibe y de una piba que van a estar todos en la página de la marcha para poder compartir en tu estado de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, por la red social que uses. Desde la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, los familiares decimos, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Uf, sí, es así. Bueno, haremos lo posible por estar allí. Ya está bien, lo describió muy bien Emilia Vasallo, que cómo iba a ser la actividad en Plaza de Mayo, ¿verdad? Exacto. Bueno, hacemos un poquito de música, de música con nuestro amigo Martín Marcesi. ¡Epa! Hizo su Instantema 4, volvemos a repetirlo. Esto es un Instantema que hace para Instagram, para poder, que tiene que tener de un minuto. Esto es, según dice él, de daros créditos, que es una idea original que partió de una consigna que le dio Dolores Mazzoni en el taller de composición. Muy bien. Y resulta que este, según dice él, es uno de los temas más alegres que jamás hice. Bueno, espero que le guste. Vamos. Y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Déjeme aclarar aquí una cosita. Digo, cuando en general, ¿no? Cuando uno dice impecable, ese impecable no está dirigido a la persona, sino puede ser también a la persona, pero uno tiene que entender que, bueno, en este caso concretamente está dirigido a lo que esa persona produjo, que es esto que acabamos de escuchar. Así que impecable. Impecable. Muy bien. Espectacular, bueno, dije yo. Espectacular también, sí, por supuesto. Está más cerca, espectacular es más claro. Pero bueno, habíamos dicho que estábamos en los 100 años. En realidad el 22 fue el domingo, ¿no? 22, si no me equivoco. 23 fue el domingo. Entonces el sábado. El sábado 22 se cumplieron 100 años del nacimiento de Ray Bradbury. La curiosidad de estas cuestiones de las obras maestras, pero para mí fue una obra maestra, pero tal vez tenga que ver con que cuando leí esto, yo tenía 16, 17 años cuando lo leí por primera vez. Estoy hablando de Fahrenheit 451. No es lo único que escribió, por supuesto, Bradbury. Lo primero que escribió, lo escribió a los 18 años, o sea, bastante antes de esta obra. Pero bueno, me resultó muy curioso porque yo no sabía. Esta obra, que fue publicada en 1953, y hablo concretamente de Fahrenheit 451, comenzó su publicación en capítulos en la revista Playboy. Entonces, no me digas. Sí, a mí no se me hubiera ocurrido nunca que jamás Playboy tenía algo que ver con Fahrenheit 451. Pero bueno, escribió Bradbury más de 600 cuentos, novelas, piezas de teatro, poemas. Bueno, fue muy prolífico, ¿verdad? Insisto con esto, para mí 451, he leído muchas cosas de él, para mí esto ya es personal, tiene que ver, me parece a mí, con esto, ¿no? Con este impacto que ha producido por haberlo leído en la adolescencia, supongo que a muchos les habrá pasado lo mismo. Y por esto que fue escrito en 1953, me puse a buscar algunas imágenes de televisores en 1950. Dejemos de lado la parte social que está adentro de cada cosa que ha escrito Bradbury, ¿no? Así que no está, por supuesto, ajena a su obra. Dejemos de lado un momento eso. Vayamos solamente a la pura imaginación cuando se piensa en un televisor.

en realidad pasan al paradigma del defensivo y no aquel que tiene que, en este tipo de delitos contra el ambiente, debe ser toda aquella conducta desaprensiva con la naturaleza debe tener sanción penal. Hoy hay un cambio en plena pandemia y frente a las situaciones en las que estamos. No se puede seguir sosteniendo, digamos, este tipo de prácticas, y que de alguna manera, para seguir sosteniéndolas, se pague y se oculten o se archiven o se dilate la justicia para que las personas impunemente se desliguen de los juicios por la acción de la prescripción de la acción penal y no puedan seguir siendo sometidos a juicio, porque toda persona tiene sus garantías de estar sometido a un juicio en un plazo razonable. Ahora, las víctimas en este caso también tienen que tener un plazo razonable y un acceso a la justicia de garantía y de calidad, que es lo que no se está dando actualmente, ¿no? Es extraño extrañar lo habitual, lo de todos los días, lo que ocurre casi sin querer, aquello que es, como se dice vulgarmente y encogiéndose de hombros, lo de siempre, nada especial. No se siente la falta de lo que no se fue, de lo que se queda, de lo que está allí todos los días, de lo que parece mantenerse inalterable, sin cambios a la vista, firme, consistente. No se echa de menos aquello cuya presencia parece prescindir de nosotros mismos, donde podríamos estar o no, porque otros pueden estar en nuestro lugar. Aquello que de algún modo, un centro de gravedad al que le dedicamos días, meses, años de nuestra vida. Nada hay de más extraño que sentir necesidad de lo que está plantado delante de nosotros, como un monumento rígido, como un templo sagrado, como un recorrido mudo de una historia. Quizá todavía creemos que la niñez no es una edad sino una experiencia de intensidad distinta con el tiempo. Un instante que se abre las aguas de la vida y crea esos vínculos cada vez más agigantados. Sentimos que todavía no es tarde para ir hacia la infancia y encontrarnos allí, en esa escuela que queremos. Se extraña esa figura entrañable delante de la cual es posible hacernos ciertas preguntas inconfesables o imposibles delante de otros. Se extraña lo común porque es extrañar la sensación de no habitar un lugar y un tiempo juntos para hacer las cosas que solo podemos hacer en las escuelas. Las que hicimos, las que estamos haciendo, las que haremos. Esas cosas que no están en ningún otro lugar ni en ningún otro tiempo, que tienen la potencia de la conversación entre varios, que se descubren porque son enseñadas y no solamente encontradas por el azar de una búsqueda azarosa. Lo extraño es extrañar todo lo que extrañábamos porque dábamos por sentado que allí estaría para siempre, inconmovible, y que ahora se ha vuelto más imprescindible, más esencial, distinto. Entonces, habría que cuidar lo importante y dejar de lado, aunque no sea por un tiempo, lo banal, lo accesorio, lo superficial. Escuelas esenciales para tiempos extraños, que extrañan el cuidado de lo entrañable del mundo y que se cuidan de lo horroroso del mundo. Porque un mal día, todo puede desmoronarse. Porque un mal día, todo será demasiado tarde. Y tal vez, están las escuelas para que un buen día algo se reconstruya y para que un buen día nunca sea demasiado tarde. Acerca de extrañar las escuelas, reseña de Carlos Clear. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo.

Bueno, Delia Escudilla, entonces, presentando su libro Violación Consentida, La Prostitución Sin Maquillaje, una autobiografía. En Mapuche. Nos fuimos a la música. A la música porque se estrenó una miniserie que repasa la historia de Aimé Painé. Y realmente fue este fin de semana y seguramente se podrá, porque está en forma digital, en cont.ar, la miniserie de Aimé que relata. ¿Dónde? Perdón que no le escuché bien. Cont.ar. Cont, C-O-N-T, Cont. La miniserie que retrata la vida de esta cantautora y militante social mapuche. Ajá. Así que, bueno. Bueno, sí, es una militante social que realmente impregnó a una generación de niñas, sobre todo, que hoy tienen algo más de 40 años. De hecho, hay un montón de niñas que hoy se llaman Aimé, que tienen entre, pongámosle, 8 y 12 años. Y un poco más también. Y un poco más también, sí. Yo diría que entre 10 y conocemos 20, varias. Conocemos años, varias. Entre 10 Aimé. Y 20 años está ahí la mayoría de las Aimé. Aimé, claro, que anduvo por estos territorios porteños en su momento, hace 30 años atrás, un poquito más, un poquito menos, contando de su pueblo y de su arte. Invierno, la Patagonia te da su abrigo, en los veliones de los corderos, tus temporales azotan montes desmelenados y los caldenes crujen sus ramas como mentiras. Deja piedras amontonadas. Añague y tu papé y un cru, Maguita Mapumeu, Huila, Huila, Huerpu y Cachú, Maco, Maco, Serpu y Cura. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. ¿Está grabando? La Colectiva. Acá. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Democrático. Construcción participativa. Y libre. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento social en el aire. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5.

En días recientes, el pueblo palestino ha protestado por el acuerdo trilateral entre Israel, Emiratos Árabes y Estados Unidos. La respuesta del Estado de Israel fue ataques contra la población en la ocupada Cisjordania y 10 días de bombardeos consecutivos en la Franja de Gaza. Además de los bombardeos, Israel ha tomado otras medidas contra la población de Gaza, como el cierre de su único paso comercial, la clausura de su zona de pesca y el veto a la importación de combustible, lo que ha provocado el cierre de su única planta eléctrica. Chile. Detienen al carabinero que dejó ciego al joven Gustavo Gatica. Por orden de la Fiscalía, fue detenido durante la madrugada de este viernes el teniente Claudio Crespo, sindicado como autor material de los disparos contra Gustavo Gatica realizados el 8 de noviembre pasado. A pesar de haber decenas de videos donde se lo ve a Crespo tirar con su fusil al cuerpo y a la cara de Gustavo, durante una de las tantas manifestaciones ocurridas como parte de la revuelta contra Piñera, Crespo gozó hasta ahora de total impunidad y protección del comandante de carabineros, el general Rosas. El uniformado será imputado por apremios ilegítimos con lesiones graves, gravísimas, por parte de la fiscal Ximena Chong, quien se anticipa pedirá la prisión preventiva. España. Profesores van a huelga antes del inicio de las clases en Madrid. El profesorado español ha convocado una huelga para inicio de los cursos escolares en septiembre debido a la falta de protocolos sanitarios para evitar los contagios a la COVID-19 durante las clases. La convocatoria se realizó justo cuando apenas 3 comunidades autónomas, Madrid, Aragón y Euskal Herria, acumulan el 70% de los casos activos en toda España y el curso escolar mantiene su cronograma de inicio para las primeras semanas de septiembre. La protesta será escalonada según el nivel escolar de que se trate y comenzará el día 4 de septiembre hasta el día 10. El sector educativo teme por el alto número de estudiantes por grupo de clases, las escasas medidas de protección para los docentes y testeos para detectar el virus, entre otros. Las comunidades autónomas, por su parte, reclaman que las medidas sean lo más homogéneas posibles en todo el territorio español. ...13.53, quedan 7 minutitos nada más. ¡Wow! ¿Cuánto para decir en 7 minutitos? ¿Cómo hacemos? Hay bastante, sí. Oh. Como todos habrán entendido ya, hemos ingresado al capítulo internacional. Sí. A través de este separador informativo, con algunas de las noticias. Hay que recordar que hoy se vive en todo el Uruguay y en el departamento número 20... ...Chang... una jornada de firmas para llevar a cabo un referéndum sobre la instalación de la mega pastera UPM2. Ya hemos hablado de esto, hemos tenido una conversación también con Oenir Sartú en su momento, este periodista, abogado y periodista uruguayo, que nos explicó, entiendo que bastante completamente, la situación que ocurre allí con UPM2. En realidad se trata la propuesta concreta de referéndum es un plebiscito para una reforma constitucional. Y lo que pretende esa reforma constitucional es que no vuelva a ocurrir que el poder ejecutivo en Uruguay no tenga más la posibilidad per se de hacer este tipo de contratos con otros países o con empresas que por ahí tienen un Producto Bruto Interno mayor que el del Uruguay. Así que, manejan, quise decir, un volumen que es mayor que el Producto Bruto Interno del Uruguay. Eso en realidad fue lo que quise decir. Bueno, para ello, para hacer esta plebiscito y modificar algunos artículos de la Constitución, se requiere por lo menos el 10% de las firmas de los inscriptos. Eso es constatado muy rigurosamente en el padrón electoral, para que en las próximas elecciones se incluya en las papeletas o se incluyan las papeletas por sí o por no de este referéndum, de este plebiscito. Mientras tanto, si la Corte Electoral aprueba el plebiscito porque se alcanzaron las firmas, se suspende la vigencia de esa ley, de ese contrato que se ha establecido entre UPM2 y el Estado uruguayo. Dijimos que hoy están entonces de feriado en el Uruguay. Es un feriado. Otro día vamos a entrarle a qué cosa, por qué es feriado, porque es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Es el día, se recuerda el día de la independencia, cuando en realidad, bueno, es otra cosa. Pero en todo caso, eso será parte de otro capítulo. De otro capítulo. Y bueno, y se acercan los 100 años de la radio. Se acercan, sí, 100 el años jueves. De... ¿Eh? El jueves. Jueves, viernes. No, el jueves me parece. ¿Jueves? Estoy casi seguro. Sí. Bueno, bien, ahora lo corroboramos. No espere, me... espere, porque para eso está. Y por supuesto, los 40 años de las radios alternativas, las radios estas comunitarias de las cuales nosotros conformamos. Y este viernes va a haber un especial acá en Solicitar. Eso sí, seguro que es el viernes, ¿eh? Sí, eso es segurísimo. Acá el viernes un especial ya vamos a tener. Los que entren a la página van a encontrarse con toda la difusión que vamos a tener para ese especial por los 100 años de la radio y por los 40 años de los medios alternativos, los medios comunitarios, que como recién dijimos, formamos parte, muy, muy contentos y orgullosos de formar parte de ese grupo de radios que le ponen el cuerpo día a día, que hacen una cantidad de cosas, donde se sienten las pasiones, las ganas, y donde todo viene y fluye de otra manera, ¿eh? Hay otra manera de construir estos medios, totalmente. Otra manera de construir y otra manera también de modificarnos en la construcción, así es. Efectivamente fue un 27 de agosto de 1920, por supuesto son 100 años atrás, cuando los locos de la azotea y demás. Así que bueno, estamos expectantes, hay prácticamente todo el colectivo está allí metido, trabajando en esta presentación que ocurrió el próximo viernes, entonces, en el horario habitual de Sony se hacen. De 19 a 21. Efectivamente. Ahí. Y bueno, empezamos a festejar. Empezamos a festejar ya. No, espere. Sí. Primero vamos a decir que hoy sí hay un nuevo Somos una Banda. Sí, claro, por supuesto. Somos una banda a partir de las 13, 13 y 0. ¿Cómo 13? 14. 14, perdón, 14. ¿Qué le pasa? Cuando no es el mediodía, es la mañana, la tarde. No, sí, está bien. En fin, bueno, a partir de las pasaditas, las 2 de la tarde, ahí vamos 14, a quedar... 14.03, para ser exacto. Bueno, ahí vamos a quedar conectados entonces con Somos una Banda, y hoy van a tener a Sujeto Tácito. Exacto, ahí estamos. ¿Mm? Y nosotros empezamos a festejar. Y la palabra Tácito. Tácito. Y vamos a festejar nosotros porque... ¿Cómo festejamos? Nosotros hemos constituido este espacio en una suerte de apología de la nostalgia. Sí, así que como efectores de nostalgia, vamos a proponer una nostalgia múltiple. ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos fernet! Hasta el martes. Hasta el martes, chao. Tomemos fernet. Ya saben quién. Tomemos fernet. Presente. Tomemos fernet. No va a haber problema si se acaba el hielo. Enfriamos la jarra con un matafuego. Que no se haga el vivo y ponga Mariano. A mí no me importa nada que sea vegetariano. Hagamos un asado. ¡Qué flor de calor! ¡Che, fuerte el aplauso para el asador! Hablando de asador, como yo soy el asador manga de Itachento, si llega a sobrar algo, voy a hacer como en Norteamérica. Lo voy a envolver y me lo llevo para las casas, ¿eh? Hagamos un asado, tomemos perdir. Hagamos un asado, tomemos perdir. Hagamos un asado, Chorizo, bote, ferne, agua.